Entramos en el espacio de la economía social y solidaria de cada, bueno, de cada jueves. Estamos en contacto esta vez para conocer una cooperativa agroecológica familiar de Nueva Colonia, Lavalle. Vamos a charlar con Cristóbal, que ya está en línea, uno de los productores de esta cooperativa, para que nos comente más. Buen día, Cristóbal, aquí te hablamos Sofía y Martín. Buen día, Cristóbal. Buen día, un gusto estar aquí y, bueno, comentarle algo de lo que nosotros hacemos. Perfecto. Si nos... Bueno, si quieres comenzar, contarnos. Bueno, sí, nosotros, bueno, somos una cooperativa familiar, uh-huh. Con 10 familias, digamos, entre jóvenes, más que nada, familias jóvenes. Nosotros algunos ya somos los fundadores, digamos, del comienzo de trabajo hace como más de 8 años, ya 9, que empezamos con la producción agroecológica, y bueno, y ahí se empezaron a sumar los hijos, algunas familias jóvenes, digamos, de la misma, los mismos familiares, digamos, así que bueno, formamos una cooperativa hace un año recién, nuevito, así que bueno, más que nada, formalizar un poco porque... por todas las cuestiones que pasan, ¿no? A veces nosotros la producción agroecológica es muy difícil, que recién ahora, estos últimos 2 o 3 años, empezamos a potenciar en el tema productivo, en el tema de comercialización, bueno, porque primero fue un desafío muy, muy grande, porque nosotros, los fundadores principales eran productores convencionales, ¿no? Y después, bueno, con el transcurso de los años, va viendo uno las cuestiones de tanta contaminación, de tantos problemas que pasan con la salud, bueno, ahí empezamos a ver otro modo de producir. Y bueno, ahí comenzamos con la parte agroecológica, que fue difícil en el sentido de encontrar al consumidor, ¿no? Y con ese proceso, bueno, hoy estamos ya bastante bien en la venta aquí en Parque Central, que es una feria también de la Vida Feria, que hacen de todo, ¿no? Parte tanto como comida, como conserva y todo lo que se hace ahí, lo que se vende a los emprendedores, es la parte de la producción agroecológica. Así que bueno, nosotros más que nada también somos productores y vendedores de esa producción a los que elaboran, más que nada también. Así que nosotros estamos en Lavalle, más bien en Las Violetas, distrito de Las Violetas. Estamos ahí en una finca recuperada que venimos hace muchos años luchando, pero bueno, le estamos dando una lucha bastante importante, no solamente en el tema de la lucha de la tierra, sino también del tema del cuidado del suelo, de las semillas, todo lo que venimos transitando es la defensa de que la familia y más los jóvenes tengan un futuro que se vea que ellos no dependen de empresas convencionales para que vengan, le impongan los insumos que hoy no se puede producir como familia. Así que bueno, estamos en ese camino. La mayor de las cosas que venimos haciendo lo producimos nosotros, tanto recuperando semillas, preparado insumos, cosas que nosotros mayormente la producimos nosotros y seguimos manejando las cosas adentro como propio, ¿no? Y hay algunas cosas que sí compartimos en buscar algunos productores que ya también están haciendo algunos insumos orgánicos, así que bueno, en ese camino, sosteniendo este trabajo, que es muy difícil, pero no es imposible. Ahí recién comentabas lo de la transición, lo agroecológico. ¿Cómo ha sido la transición en cuanto a la información, también las prácticas? ¿Cómo lo han llevado? Bien, nosotros más que nada en el comienzo, antes del proceso de la transición, uh-huh. En capacitación, en encuentro, también en dificultades, ¿no? Esto de que a veces hay momentos de años políticos que las cosas, hoy mismo está pasando eso con el tema de semillas, con el tema de los insumos convencionales, que se encarece muchísimo y uno como familia no puede producir es de esa manera y con tanta exigencia a veces de la semilla que hay que comprarle determinados insumos, ¿no? Le venden un paquete que después si no lo hace es lo mismo, es ganancia del empresario. Entonces, bueno, en ese proceso de capacitación, de dificultades que venían pasando, empezó a salir que en otros, por ejemplo, yo fui a una capacitación en Brasil que ya se hablaba de la parte de la recuperación de semillas, de la lucha contra esto insumos contaminantes también, ¿no?, que hacían daño a la salud, todo eso. Entonces ahí, bueno, un poco de eso transcurrió, de que nosotros empezamos a trabajar sobre el tema de que se puede hacer otra cosa, ¿no?, que se puede, no solamente puede vivir una familia productora o producir con insumos convencionales, ni también que no venía haciendo daño, ¿no?, a la salud, más que nada en la producción de verdura y de fruta. Entonces, bueno, ahí fue eso, el camino, que como les contaba al principio, que era muy difícil, ¿no?, porque no teníamos el consumidor, no teníamos todavía suficientemente la capacitación de preparados insumos, que después, bueno, al transcurso del tiempo, con pruebas y errores, íbamos transitando ese camino. Pero la decisión fue bastante fuerte, porque dejar todo lo fácil que era ir con dinero, comprar la semilla, los insumos y producir, pero no, bueno, nosotros elegimos el otro camino que nos costó un poco, pero hoy, gracias a Dios, hay muchísima gente que necesita consumir esta producción y gracias a Dios estamos en crecimiento. Por eso un poco muchas veces decíamos nosotros, ¿no?, y nos decían que de esta manera, de esta producción no se podía vivir una familia, no podía vivir económicamente, pero gracias a Dios nosotros estamos viviendo y estamos sumando a los jóvenes, que lo estamos entusiasmando para poder seguir este camino de la producción agroecológica. Perfecto. ¿Y cuántas son las familias que están ahí en la cooperativa? ¿Cómo se organizan? ¿Cómo se distribuyen? Mire, nosotros ahí somos, como le contaba primero, somos 4 familias mayores, de edad, digamos, más que nada, entre 40 y 50 años. 4 familias, y después hay 6 familias jóvenes que recién, algunos tienen 22 años, 24 años, que ya tienen su pareja, su hijo, y se sumaron a esto, que son familiares. Y bueno, el trabajo se lo hace colectivo, plantamos todo lo que hacemos, lo al final del tiempo del año lo estamos hacemos un balance de lo que se gasta y de lo que entra, y ahí se va haciendo una repartición de ganancias, más que nada. Pero sí, en el transcurso del tiempo vamos dando los días, trabajo que tenemos para seguir comiendo, ¿no?, para seguir viviendo. Y después, bueno, sí, los roles, por ejemplo, no solamente hacemos producción, sino tenemos cría de animales, como es cabra, oveja, gallina, chancho, hacemos apicultura, bueno. También en la época de la producción general hacemos conserva, así que hay un rol bastante importante, tanto como los jóvenes, las mujeres, que tenemos sus tareas más específicas, por ejemplo, son los que cuidan los animales, los que hacen la apicultura, el que se encarga de preparar la tierra, el que también se encarga de clasear la semilla, juntarla, bueno. Hay una participación bastante importante en cada uno de los jóvenes. Somos alrededor de 24 en total que trabajamos activamente todo el tiempo, y son los jóvenes, más que nada los jóvenes de 18, 22 años, que son los que le están poniendo la fuerza humana, más que nada, ¿no?, en el proceso que venimos transitando. Bien, Cristóbal, la verdad que lo que nos contás es muy gratificante, ¿no? Pensar en lo que tiene que haber sido en un principio, poder organizarse, poder dejar, como vos bien decís, esa parte de lo que sería lo convencional ahora, ¿no? De la compra, ya sea de semillas o de fertilizantes o todo eso, y pasarse a algo que ahora es un poco más conocido, pero que hace 8 años no era tan conocido. Así que la verdad es que es gratificante todo lo que nos contás de este proceso que llevaron. ¿Qué es lo que están produciendo ahora actualmente en la cooperativa? Ahora actualmente estamos tenemos lo que es verdura, más que nada de que se está terminando la temporada de otoño-invierno, que ya ahora se está terminando este proceso, pero ya estamos comenzando ahora con la producción de primavera-verano. Y nosotros hacemos una gran cantidad de variedad de verduras, más en esta temporada, ¿no? Que este mes ya hasta fines de abril o mayo, que dura todo lo que es proceso de esta producción, que tomate, pimiento, berenjena, melón, sandía, choclo, digamos, todo lo que quizá un consumidor necesita en una verdulería, ¿no? O sea, tratamos de tener la mayor cantidad de variedades de cosas, pero bueno, por ahí nos faltan cosas, pero en ese camino estamos de ampliar también el tema, que hay algunas cosas que no tenemos semillas todavía propias, que la estamos adaptando al lugar, porque también es eso, la semilla no solamente es conseguirla, sino adaptarla al lugar donde estamos, pero bueno, tenemos la mayor de las semillas, y que a veces también hacemos, cuando se hace encuentro en otros lugares, vamos a intercambiar, y ahí conseguimos semillas también de la misma manera, como están haciendo como nosotros, ¿no? Entonces, bueno, intercambiar y traemos semillas y vamos ampliando la cantidad de variedades, o sea, desde lechuga, acelga, de lo que se pueda imaginar, lo que hay en la verdadera, estamos haciendo todo, un poquito de cada cosa, para tener la mayor cantidad de cosas en la vida feria, porque la gente busca desde los huevos caseros la verdura de lo que quizá berro, achicoria, lo que sea, ¿no? Entonces, en este proceso estamos en ese camino ahora ya, planificando todo lo que es de primavera-verano. Así que ahí también hacemos tomates para algunos que hacen elaboraciones de salsa, que también todo agroecológico, así que bueno, también tenemos una gran tarea en ese compromiso, porque la gente ya nos conoce bastante en lo que venimos haciendo hace mucho tiempo, y bueno, también ellos, la garantía que tienen es que ellos van, conocen el lugar, hacen visitas, así que eso para nosotros es una promoción más que suficiente, garantizada de ellos mismos, que conocen y ven y visitan el lugar donde nosotros estamos, ¿no? ¿Qué es lo que hacemos? ¿Qué es lo que aplicamos? ¿Y cómo trabajamos? Así que bueno, contento en eso. Perfecto, y ahí comentabas también lo de la vida feria, es ahí donde te encontramos, entonces, cada fin de semana, cada sábado. Sí, nosotros estamos, el único lugar que hoy estamos vendiendo, por razones que no nos alcanza para hacer otro día de que nos están reclamando, otro día de la semana de ir a vender en algún punto de la ciudad, pero no nos da porque la cantidad de clientes que tenemos los sábados, así que bueno, solamente los sábados estamos ahí en Vida Feria, que está en el Parque Central. La dirección es Vendimiadores y Parrales, la callecita que está ahí, en el costado del Parque Central. Así que ahí estamos con muchos compañeros, con muchos feriantes, familiares, emprendedoras, que bueno, es bastante, más que nada, es un espacio de compartir, ¿no? En familia, y la gente que nos conoce, los clientes, tanto nosotros como los otros emprendedores, es como una familia, digamos, ya saben, nos conocemos, saben, es bastante familiar la feria, y muy muy muy enriquecedora, digamos, en este sentido, ¿no? Porque ellos también nos dan ese valor, esa fuerza, a veces cuando pasan cosas, por ejemplo, nosotros hace un tiempito teníamos problemas con el agua del pozo, bueno, ellos fueron parte también de la fortaleza de seguir luchando por esto, ¿no? Así que estamos ahí todos los sábados, desde la de la mañana hasta las 17 horas, es el horario que estamos ahí, así que bueno, el único lugar, ojalá en algún momento tengamos la posibilidad de tener un crecimiento más para poder ampliarnos y estar otro día más en otro lugar, así que bueno, contento ahí, así que con muchos compañeros que nos apoyan también. Perfecto, Cristóbal. ¿Y qué tipo? Decías que producen verduras, pero también estabas hablando que hay cría de animales, también tiene la cooperativa. Sí, por ejemplo, estamos ahí en el proceso de tema de huevos caseros, que ya estamos haciendo, pero recién es muy poco la producción que tenemos, pero huevos caseros. Después sí tenemos cabritos para vender en épocas también, corderitos, si no... Estamos en esa, ahora ya en empezar a ver si podemos empezar a elaborar queso artesanal de los animales que tenemos. Así que eso, y después, bueno, digamos, animales como chancho, a veces eso es para sustento familiar, por ahí se puede vender algunos lechones, pero más que nada, nosotros lo empezamos, todo esto lo que de los animales, empezamos más como un sustento familiar, digamos, de criar, y sabemos cómo lo criamos, qué alimento le damos, ¿no? Así que, pero ahora, bueno, ya gente también necesita, y bueno, estamos en ese proceso de también empezar a hacer cosas como queso, como decía, ampliar un poco más la producción de los caseros, de pollos caseros que nos piden. Así que por eso que a veces el cliente es lo que nos va enseñando, sino reclamando qué es lo que tenemos que producir, y eso es bueno, porque nosotros, bueno, en base de eso vamos creciendo como familia, ¿no? Claro, o sea, ya la gente le está pidiendo, Cristóbal, que hagan más cosas de las que pueden hacer, en realidad, como que eso sería, la gente le está como reclamando un poquito más. Sí, no, por eso digo que a veces nosotros por ahí decimos, bueno, tenemos los huevos caseros, podemos... No, ahora ya piden cantidad, o sea, todos los sábados quieren que llevamos 4 o 5 maplecitos, porque bueno, es lo que teníamos la familia, que recuperábamos ahí, que teníamos gallinas. Y ahora no, ahora nos piden que tengamos 20 gays, digamos. Entonces, bueno, por ahí estamos en ese proceso. Y sabemos que sí, la gente necesita, ¿no? Porque nosotros mismos le decíamos, ¿no?, que el huevo casero no es lo mismo que compramos ese, que el mismo color de la yema, como también uno... Nosotros mismos en la casa decíamos, un huevo casero, ¿cómo se hace una torta, algo? Quizá ocupa un maple para hacer una torta de 2-3 kilos y quizá con una docena del huevo casero le da el color y todo lo que no le da, ¿no? Los huevos que se consumen en algunos negocios. Digo, esa es la diferencia, y eso ven los clientes después cuando uno lo habla, lo lleva, y ellos después prueban y dicen, no, la verdad es que tiene razón, puedo pagar un poquito más, pero sabemos que algo diferente. Así que bueno, eso ellos no están enseñando a uno tenía como familiar, digamos, casero, que dice, bueno, yo como esto, pero nunca pensaba que podía ser vendible, digamos, que podíamos vender o hacer a otra gente, pero no, ellos nos están enseñando eso, y sí, estamos en este proceso, no solamente con esto, sino con la verdura misma. A veces hay cosas que no llevamos y dicen, no producen esto, pero ahora nos están pidiendo huevos, por claro. Ejemplo, digo, y bueno, digo, es un proceso de otra producción que se necesita más cantidad de agua. Bueno, así que bueno, estamos en eso también. Estamos haciendo todo lo que podamos hacer, si Dios quiere, en ese lugar, digamos. Estamos transformando ese lugar que ha sido una finca de productor convencional, que no tenía ni árboles. Uh-huh. Ahora tiene árboles frutales, tiene, bueno, animales que bueno, o sea, es distinto, ya notamos nosotros la diferencia que hace 20 años era, nosotros trabajamos en ese lugar con el dueño y era todo campo, digamos, ahora no usamos nada de químico, nada de matayuy, entonces se ve todas las plantas naturales que van saliendo y que vamos recuperando. Hermoso, Cristóbal, lo que nos contás, qué lindo este intercambio que se da entre las personas en los espacios de venta, ¿no? Que vos nos decís de ustedes que son los productores primarios del producto que están ofreciendo, y la gente que los va a comprar, y ese intercambio de charlas y de lo que va ocurriendo y de que les piden algo. Claro, y les invitan a crecer más también con los pedidos. Sí, bueno, eso, por eso digo que hay gente que ya, si nosotros no vamos por alguna circunstancia, no, se desespera porque dice, ¿qué hago esta semana? ¿Qué como? ¿A dónde compro? Entonces, bueno, así que eso, no podemos fallar un sábado si vemos que hay un problema con la movilidad, porque bueno, uno también somos productores chicos, tenemos movilidades muy, claro, muy viejas, por ahí se nos pincha una rueda o se nos jode algo y tenemos que salir a buscar lo que sea para llegar ese día a la feria, porque ese es como un día sagrado para ellos. Así que bueno, contento por eso, porque le digo, es parte de la familia, ya muchos consumidores que tenemos, que son fijos y nosotros por ahí no podemos fallar, porque si no es un lamento después de ellos mismos que no podemos ir ese día, ¿no? Así que bueno, en eso es muy, muy, muy bueno para nosotros. No. Perfecto. Así, no, contento por eso. Entonces, este sábado te podemos encontrar ahí en la Vida Feria, ahí en el Parque Central, en Vendimedores y El Parral. Sí, sí, ahí estamos todos ya. Bueno, vamos la familia, van jóvenes a ayudar a vender, así que bueno, ahí ya también uno va dejando un poco el compromiso a los chicos, que se empiecen a poner al frente de eso. Así que bueno, primero éramos los grandes, ahora ya están los chicos, así que nosotros vamos por ahí a acompañar, a seguir mostrándose la cara, cómo venimos trabajando y presentando a los jóvenes, que también son el camino de lo que nosotros venimos luchando. Claro, pasan la posta ahí. ¿Algo más que te guste agregar? Sí. Mira, no, más que nada, gracias por la difusión. Invitación a que cualquier cliente o alguno que quiera conocer el lugar, están invitados. Nosotros estamos en la violeta de la valle, así que el que desee conocer el espacio, conocer la familia, están bienvenidos sea, porque eso nos importa a nosotros, que se conozca lo que hacemos, ¿no? Para que en algún momento hay gente que quizá no está convencido o no cree que hay otra forma, ¿no?, de poder hacer estas cosas, y que conozca porque sea nosotros. La verdad que sí nos costó, pero hoy tenemos bien claro lo que estamos haciendo y que es posible vivir y vivir dignamente, y sabiendo que uno lo que hace está cuidando al otro, ¿no? Porque eso es lo que nosotros hacemos en la feria. Nosotros todos los días le damos la cara al consumidor, y si algo pasa el sábado que viene, estamos ahí, estamos para solucionar, estamos para poder decirle que si hay un error, no es un error a propósito, sino a veces son errores personales que puede pasar, pero bueno, estas cosas no pasan con la otra producción, porque lamentablemente el que trabaja no gana, y el que gana es el que termina revendiendo, y el consumidor es que paga los precios que a veces se ve tan continuamente, el aumento diario exagerado, que nosotros a veces mantenemos la producción desde el comienzo que salió hasta el final, ¿no? Entonces no hay ningún picardía en eso de decir, hoy amaneció lloviendo, yo te tengo que montar el tomate. No. Nosotros igual sabemos que ese precio es lo que fijamos, con los costos que tenemos, ya arrancamos vendiendo con ese precio. Y esa es la diferencia que hay en la feria. Esa diferencia la tenemos, y así que bueno, bastante trabajo nos espera, porque cada mes o cada año se va presentando los clientes, y contentos por eso nosotros. Y bueno, más que nada eso, y agradecerle a ustedes por esta comunicación. Buenísimo, entonces, Cristóbal, muchas gracias también por comentarnos, por contarnos, invitarnos a conocer la cooperativa. Bueno, gracias, bienvenida. Cuando puedan o cuando quieran, están invitados. Gracias. Genial, entonces, muchas gracias. Un abrazo grande. Gracias. Cristóbal. Igualmente, chao.